12 y 17 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos. Ya saben que los jueves, a esta hora, llega el turno de participación para los diferentes grupos municipales con representación en la Corporación Municipal, así como para el Gobierno local. Hoy llega el turno precisamente a los grupos municipales y nos van a acompañar enseguida el portavoz del Grupo Municipal Popular. Lo va a hacer a través de la línea telefónica en esta ocasión. Así que sin más demora, pues pasamos a saludar a Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Manuel Toro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Soy un ubriqueño. Ha cogido este espacio fuera de Ubrique y me ha cogido un poco así la calle tomando un café, ¿no? Entonces, lógicamente, para estar aquí en este espacio. Bueno, pues ahora explicamos la razón por la que no se encuentra en los estudios de Radio Ubrique, sino en el exterior, pero sí que vamos a invitar a nuestros oyentes, porque es el principal objetivo de este programa, dar participación a los oyentes de Radio Ubrique, de manera especial, a toda la ciudadanía, de manera general, para que puedan plantear sus preguntas, para que puedan realizar sus planteamientos en torno pues a la gestión, en este caso relacionada con el trabajo que desarrolla el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Diferentes vías de comunicación que ponemos a disposición de nuestros oyentes, entre ellas la más rápida y sencilla, nuestra línea WhatsApp, el 607-48-87-75. Y dicho esto, pues explicamos que ayer, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participaba en Jerez en la clausura del primer premio Asaja Cádiz, Cristóbal Cantos, y además también pues se dirigía hasta Cádiz para reunirse con representantes institucionales, entre ellos la Diputación Provincial de Cádiz o el Ayuntamiento. En este contexto, además, también pues participa la delegada del Gobierno de la Junta en Andalucía, Ana Mestre, con quien Manuel Toro se ha reunido durante estas dos jornadas. Así que, bueno, pues si le parece, podemos explicar, ¿no?, ese asunto que en el que querías arrancar hoy, el Cosa de Todos. Sí, muchas gracias, Rocío. Sin duda, pues lo que te ha hecho referencia, ¿no? Tuve la oportunidad también, porque estábamos invitados a un espacio allí en Asaja, estábamos invitados a un acto de una serie de premios que se daban en Asaja en cuanto al tema de una serie de premios. Entonces, allí estuvo presente, como estábamos invitados, estuvo allí presente la delegada del Gobierno, la consejera de Agricultura, y así como también el presidente de la Junta, Juanma Moreno. En este acto, pues lógicamente aproveché esta oportunidad, ¿no?, de hablar tanto como la delegada, la consejera y con el presidente, en un espacio de tiempo, bueno, estuve saludándolo, y hablándole también por encima de todos los proyectos que ha tenido Ubrique parado en 37 años con competencia de la Junta, y espacio de conversación, pues hablándole, bueno, invitándole a Ubrique para visitar también en esta fecha, y sin duda, pues hablando temas inicialmente, como hemos empezado ya, ¿no?, en que un tema tan importante como es la variante de Ubrique y otros temas. Bien, pues no sé si quería continuar por ahí, ¿no?, en torno a la variante. El asunto es un tema, porque hoy he aprovechado con más tiempo, ¿no? Hoy he aprovechado hoy que había invitado también a la delegación del Gobierno de la Junta, donde estábamos invitados con la compañera Ana Mestre, como delegada del Gobierno. Y en este caso, pues sí, hoy he tenido más tiempo, he estado conversando con ella, he estado conversando con el viceconsejero, he aprovechado también en hablar también con el consejero de la presidencia, Elías Bendodo. Bueno, y en estos temas, pues, ha sido también importante el tema de seguir trabajando por Ubrique, ¿no? Yo entiendo que estoy en la posición. Actualmente el gobierno del Grupo Socialista pues tendrá que seguir, lógicamente, aunque el Partido Popular es el que tiene ahora las competencias de la Junta de Andalucía, y lógicamente yo aquí ahora mismo estoy haciendo un beneficio para el pueblo de Ubrique, ¿no? Entonces, todo lo que sea tener más información que no hemos tenido anteriormente, ¿no? Porque lo primero que sí he consultado a la delegada, ¿no?, pues realmente

no se van a hacer todas las cosas que nos han hecho en 37 años. Pero que sí tengo claro que voy a estar dando ahí, estando encima de estos temas, eso lo tengo yo muy claro, que hasta que no lo consiga, ¿no? Que en esta, como digo, que en esta legislatura, la Junta de Andalucía, en este caso la competencia del Partido Popular ahora mismo en el gobierno, pues que los presupuestos de la Junta de Andalucía, inicialmente como eso, tema de la variante, sí sea una realidad, ¿no? Y en la Junta los presupuestos de esta legislatura aparezca esa variante tan necesaria para el pueblo de Ubrique, porque son muchas las problemáticas de circulación que tenemos, muchas las problemáticas de aparcamiento. Entonces, pues bueno, yo, como digo, en la medida de lo posible, voy a estar luchando. Yo no voy a contar mentiras. Yo no voy a contar mentiras de decir que mañana ha pasado, se va a hacer. Yo lo que estoy diciendo, porque claro, ya hice esa rueda de prensa, y de momento también el cafelito contestaron un otro que yo estaba diciendo la utopía. Yo no estaba diciendo la utopía, ni estaba diciendo, no, la Junta va a hacer esta inversión en Ubrique, ya no. Yo lo que estaba comentando es que esta inversión debería de estar ya encima de la mesa, que se tiene que invertir en Ubrique, porque Ubrique no tiene que ser diferente de esos 8 millones de euros que se han hecho en Gaucí Manilva, ¿no? Ubrique es un sector industrial donde siempre ha estado dando mucho dinero por los impuestos a la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía no se ha acordado del pueblo de Ubrique. Es un tema esencial que he puesto también encima de la mesa a los compañeros, ¿no? Al consejero, al propio consejero de presidencia, que tengo lo conozco a Lía Bendodo cuando era presidente de la Junta, porque son muchos los ubriqueños que movíamos biografía muchos años a Sabrina, y él pues tenía, cuando era presidente de Diputación, tenía allí una vivienda, y tengo una relación también de confianza con él, de haberlo conocido durante muchos años. Bueno, por circunstancias de la vida, hoy es consejero de presidente, y aprovecho lógicamente esa relación de pedir para el pueblo de Ubrique, primero por lo que necesitamos, y segundo porque Ubrique tiene que ser una prioridad en aspectos como el tema este de la variante, la carretera 373, como puede ser el tema de salud, que se lo he dicho también, he aprovechado, he hablado con la delegada de Fomento, he hablado con la delegada de Salud, he hablado con el delegado territorial de Medio Ambiente, y de alguna forma pues solicitándole mucha más información que no teníamos directo como lo tenemos ahora. Entonces, bueno, aquí se trata, como dice el refrán, dice que el que no llora no mama, ¿no? Entonces, si yo he estado, cuando estaba gobernando el PSOE, diciendo que tenía olvidado a Ubrique, pues ahora que está el PP, yo no tengo claro que si ahora está gobernando el PP, es ir abriendo puertas que no se habrían abierto cuando estaba el Grupo Socialista. Esto no quiere decir que de mañana, de hoy a mañana, estos temas se solucionen. Pero por nuestra parte, del Partido Popular de Ubrique, sí vamos a tener en cuenta en estar ahí encima y estar mirando por los intereses generales de todos los ubriqueños. Como digo, este tema, pues, que le he pedido también a la compañera Ana Mestre, pues hablar, delegada del gobierno, pues hablar de como temas de inundaciones, temas de otras cuestiones, bueno, para estar informado, independientemente de las responsabilidades que tienen en Ubrique otros, ¿no? Bueno, y llegados a este punto, pues la pregunta es obvia, ¿no? ¿Ha habido alguna respuesta por parte de los representantes institucionales en la Junta de Andalucía, que son los que realmente, bueno, pues pueden dar el visto bueno a los diferentes proyectos, a la inversión presupuestaria que se pueda necesitar para realizar proyectos del alcance de la variante en nuestra localidad? Claro, no, en este tema, esto es lo que lo hablaba, por ejemplo, con la delegada actual de la delegación del gobierno, ¿no? Ana Mestre. Y ella me ha dicho, pues sí, yo lógicamente voy a ir a Ubrique, y por deferencia y por educación, quien voy a tratar y ver a la señora alcaldesa de Ubrique, lógicamente, ¿no? Como alcaldesa, ¿no? Para hablar también de estos temas. Pero yo también, en este caso, pues esa relación también personal y la amistad, pues todo lo que yo pueda apoyar para el pueblo de Ubrique, ahí voy a estar. Yo lo que quiero en concreto es que tengo una línea más directa ahora que no la tenía antes de esa competencia, y lo que voy a luchar y pedir para el pueblo de Ubrique, y la que está ahora mismo pues la señora alcaldesa Isabel Gómez, pero eso no quiere decir que yo estando en la posición que intente luchar y trabajar por mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Y pedir otras responsabilidades que otros también han podido tener durante 37 años. Entonces, si ha habido la oportunidad de que, bueno, se llevan un mes escaso, pues, como digo, el que no llora no mama, y en este caso, por todas aquellas cuestiones que antes han estado mirando para otro sitio, pienso, pues se debe de mirar para el pueblo de Ubrique y que los presupuestos de la Junta de Andalucía pues aparezcan unas cuestiones importantes, como las que pueden ser el tema de Oriente, el tema de la carretera 373, el tema de inundaciones. Es que hay muchos temas de que hay que ir trabajando, entonces aquí no va a caer nada del cielo. No va a caer nada del cielo ni esto va a ser ni hoy o mañana. Pero si tú pones la gana, pones la ilusión, que en este tema se vayan dando pasos a favor, yo voy a estar ahí y dando, en este caso, como dice la palabra, ¿no?, dando por culo a mi propio partido, ¿no? Bueno, entonces, por concretar, ¿no?, me decías que Ana Mestre va a visitar nuestra localidad para reunirse como delegada del gobierno andaluz, delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, con la alcaldesa de Ubrique para abordar el tema de la variante. ¿Esto sí se puede ya dar por anunciado? Sí, no, pues en esta cosa, ahora entiendo que Isabel Gómez, pues, lógicamente le pedirá cita a la señora delegada y tratarán pues todos los temas importantes. Yo he intentado hablar concretamente de varios temas, pero he iniciado el tema, ha ido directamente a conversar sobre este tema. Entonces, lógicamente, pues la señora alcaldesa no pues tendrá que pedir, lógicamente, hacer su gestión, y yo lo que estoy lógicamente aquí pues apoyando y que se apoye pues que esas inversiones pues se sigan trabajando para el pueblo de Ubrique. Entonces no hay nada concretado en este sentido, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a los encuentros que está manteniendo el portavoz del Grupo Municipal Popular durante estos días, estos dos últimos días, con los diferentes representantes institucionales de la Junta de Andalucía y especialmente, ¿no?, como decíamos, con la delegada del Gobierno andaluz. Con respecto a esos encuentros, no sé si informal de alguna otra cuestión más. No, en este caso, pues, da la casualidad, bueno, de muchos también, de otros delegados territoriales, pues, son gente que tengo amistades, que tengo conocidos, y lógicamente, pues, tengo una relación más directa para ir preguntando y consultando los temas. Y seguiré, lógicamente, pues, trabajando y preocupándome temas directamente con ellos. Bueno, pues las relaciones que se establecen, por tanto, entre el Grupo Municipal Popular y la Administración Autonómica, en este sentido, con esos contactos para solicitar información sobre los asuntos que competen a nuestra localidad, ¿no? Es, en resumen, un poco lo que has estado explicando. Sí. No obstante, bueno, hacía referencia al tema de la variante, pero también hacía referencia al ámbito sanitario. ¿Qué demanda de información ha habido ahí con respecto al ámbito sanitario en nuestra localidad? ¿De qué se ha hablado? Bueno, no, sí, en ese espacio que estaba con la delegada de salud, la delegada territorial de salud, lógicamente, pues hemos estado hablando por encima del tema de la problemática de salud, él está diciendo el tema de, bueno, la demanda que ha habido siempre en Ubrique del tema de los especialistas, el tema de los especialistas que ha estado demandando Ubrique y que, lógicamente, pues, en esa conversación lo que le he trasladado es que Ubrique necesita pues muchas de las mejoras en esa cuestión de especialistas, ¿no? También ella me ha hecho referencia también que en estas semanas también en Ubrique pues había habido nuevas incorporaciones de 3 médicos más y un enfermero. Esa es la información que ella me ha dado, que hay que seguir trabajando en esta cuestión, que en esta semana, como digo, ella la información que me ha dado dice: esta semana sé que se han incorporado 3 médicos más en Ubrique, un enfermero. Hay que seguir trabajando por la mejora en ese aspecto y, como digo, en esa conversación que he tenido con ella en 10 minutos, he intentado por transmitirle, bueno, que hay muchas cuestiones que hay que mejorar en el tema de salud y que, sin duda, pues se tiene que estar encima para seguir mejorando una cuestión tan importante para que el servicio de salud en Ubrique pues se vaya mejorando. Uh-huh. con respecto a esos encuentros. No sé si hay algo más que añadir, y si no, pues podemos seguir hablando también de el trabajo que desde el Grupo Municipal Popular se lleva a cabo aquí en nuestra localidad, pues de cara a preparar distintas materias, ¿no? Sí, en este aspecto, perdón por el ruido de fondo, ¿no? Estoy tomando aquí un café, quizás no sé si hay ruido o de fondo y molesta, ¿no? Lo que sí que quería, lógicamente, dar las gracias, ¿no? Porque esta semana, pues, atrás, la verdad, hemos tenido la pérdida de un compañero y para mí ha sido también un compañero muy importante en todos estos años, también con Paso. Ha sido un compañero que estaba conmigo todos los días, hemos estado luchando y trabajando por el grupo, por la iniciativa y el trabajo del Partido Popular, y la verdad, pues, en estos días no dejaba, y quiero agradecer al pueblo de Rodríguez también, pues bueno, esa condolencia que nos han trasladado y dando las gracias por ese apoyo en esta pérdida tan importante también de nuestro amigo Domingo Paso. Quería dejar esto claro porque la verdad para nosotros ha sido una especial pérdida y para mí pues la verdad estaba, llevamos muchos años todos los días juntos hablando del partido y las cuestiones del Ubrique y quería trasladar sin duda pues el agradecimiento a todas las personas de Ubrique que nos han dado sus condolencias por este tema. Pues se queda también esa cuestión que querías aprovechar, ¿no?, en el Cosa de Todos de hoy para comentar. Sí. Tenemos algunas preguntas que están llegando. En principio, sí. Bueno, pues ya sabemos que los oyentes pueden participar a través de este espacio, planteando sus preguntas a los distintos medios que ponemos a su disposición, el 46204-2155 y también nuestro teléfono WhatsApp. Si te parece, podemos, bueno, pues interrumpir las cuestiones que querías plantear hoy dentro de la información que llega por parte del Grupo Municipal Popular, para recoger esas preguntas que llegan desde nuestros oyentes y pues darle respuesta, ¿no?, a través de la sintonía de la mañana. Comenzamos, ¿no?, si te parece. Sí, sin problema. Venga, pues un oyente dice que hace año y siete meses que se pusieron las quejas de la cancha de fútbol de la avenida Cardela y dice que, bueno, pues aún a pesar de la promesa de que se arreglaría, no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación. Dice que por allí no ha ido nadie ni a coger medida, ni a poner un cartel, ni nada, a pesar de que se dijo que se iba a arreglar. Y bueno, pues considera ya este oyente que se está convirtiendo la situación en un pulso entre el ayuntamiento y los propios vecinos de la zona que reclaman el arreglo de la cancha de la avenida Cardela. Sí, no, yo agradezco la consulta que nos hace este oyente, que lógicamente vamos a trasladar al equipo de gobierno actual que tiene esta responsabilidad en cuanto a esta queja que hace este vecino, que dice que lleva ya un año y medio. Nosotros lo agradecemos porque yo digo que son muchos los vecinos que nos trasladan todos los días en nuestra sede pues las quejas y sugerencias, como está haciendo este vecino, y que lógicamente es una cuestión que trasladaremos al equipo del gobierno actual. Lógicamente tiene la responsabilidad de contestar y solucionar estas cuestiones, y que es una queja que nos están llegando de muchas zonas de Ubrique, que se están dejando de la mano muchas zonas en cuestiones de inversiones. Son pequeñas cosas que la gente valora y que realmente no, porque la gente lo que quiere es que esa alcantarilla o esa loseta que se ha levantado, o sea, limpia, o ese un pequeño detalle, y hay mucha queja en general de muchas zonas de Ubrique, de calle y de barrios que, bueno, parece ser que se les tiene olvidado. Entonces, voy a trasladar al equipo de gobierno pues esta queja que nos pasa a este vecino, que lleva ya un año y medio pasando esta queja al ayuntamiento, que lógicamente se tiene que solucionar. Pues una de las cuestiones que plantean nuestros oyentes en el espacio Cosa de Todo. Vamos también con otras cuestiones. Por ejemplo, un oyente quiere saber qué tiene pensado hacer desde la oposición, el Grupo Municipal Popular, con respecto al reloj del San Antonio, que no terminan de arreglarlo. Dice que no da los toques. Pues yo me acuerdo que estando de alcalde, se llamó a la persona, a la empresa que en este caso hizo en la mejora, porque el San Antonio, también recuerdo que en aquella fecha, por algún otro motivo, tiene que tener un mantenimiento, y recuerdo, son unos 4 o 5 años, recuerdo que se le llamó a esta empresa y que, lógicamente, pues le dio la solución y de nuevo lo puso en marcha. Era una cuestión de preocuparse, llamar a la empresa y que, lógicamente, pues ponga en funcionamiento el reloj de San Antonio. De esta manera, pues, tomo nota de este tema y también, lógicamente, lo traslado a una cuestión tan importante como es llamar a la empresa para que, en este caso, el reloj de San Antonio esté funcionando. Una petición que llega por parte de una oyente. Aquí transmitimos todas las preguntas, no obstante, sí que es obvio, ¿no?, que por razones lógicas, al no formar parte del Grupo Municipal Popular del Gobierno local, pues sí que no tiene efectividad, ¿no?, lo que van a ser las preguntas relacionadas con el ámbito de la gestión municipal. Pero, en cualquier caso, sí que las planteamos, lo decimos de manera aclaratoria para los oyentes. Y este oyente dice que, por favor, acudan a limpiar las palmeras de la avenida de Cádiz, porque dice que el otro día se le cayó una de las hojas enorme a un pequeño, dice que afortunadamente no hubo ningún problema, pero que estos días con el viento, pues no sabemos cómo, pues puede acabar la cosa, y pide solución en esa situación. Bueno, sin duda que no estemos en el equipo del gobierno actual, vamos a estar a luchar para que estemos en el siguiente, pero lógicamente, como son en este programa, pues son quejas de vecinos. Nosotros, pues, lógicamente, todos estos detalles que están haciendo la experiencia de los vecinos, tenemos la responsabilidad de transmitir al equipo del gobierno actual cuantas quejas y sugerencias creen los vecinos necesarios. Entonces, eso es una competencia que, lógicamente, tiene el ayuntamiento y que entiendo que se puede solucionar muy rápido, llamando también a Básica. Básica también hace un apoyo en ese punto con la gente que se contrata del PER para la limpieza de esas palmeras, que lógicamente en una zona como es la entrada del pueblo de Urique, pues tienen que estar en perfectas condiciones para dar una imagen como la que se necesita el pueblo de Urique. En Avenida de Cádiz, a la altura del número 33, nos decía el oyente. Avenida de Cádiz, número 33. A la altura del número 33, para más señas, por si quiere, bueno, pues también recoger esa demanda vecinal. Más cuestiones que plantean nuestros oyentes a través del Cosa de Todo hoy con el Grupo Municipal Popular. ¿Qué se está haciendo desde el SAS para que nuestros médicos, dice, se vayan quemados a otros países y, sin embargo, pasen consulta en el Centro de Salud o el Hospital de Villamartín cada vez más médicos de otros países? Dice que antes, lo que dice el oyente, que no tiene nada en contra, pero que suelen estar menos formados, y dice además que algunos no entienden al paciente. Y bueno, pues se queja de esta situación que pone de manifiesto el oyente en particular. Sí, no, en relación al tema de salud, lógicamente, como antes le decía, había estado hablando con la delegada de salud, pero vamos, en este tema pues intento también estar al día. Entonces, ayer pues le hago un seguimiento a lo que hace el consejero de salud, y el consejero de salud ayer en la Junta de Andalucía daba una rueda de prensa donde decía que, vamos, que era, de alguna manera se había encontrado con un tema muy importante, y era que hay 700.000 andaluces, 700.000 andaluces que están a la espera de que se los atiendan los especialistas o de algún tipo de operación. Es una cantidad que llama la atención, ¿no?, que haya 700.000 andaluces esperando esta cuestión, como es el tema de la salud pública de Andalucía. Y también lo que hacía referencia, que vamos, los datos que son de la propia Junta de Andalucía, son datos que yo no estoy inventando, son datos que le ha dado el propio consejero de salud, que durante el año 2010 al 2018 en Andalucía pues han ido 7.000 especialistas de Andalucía, ¿no? Entonces, 7.000 especialistas andaluces que han ido a buscar otras oportunidades fuera de Andalucía, son muchos especialistas andaluces, y lógicamente, sin duda, entiendo que hay que reorganizar y organizar este tema, y que una de las propuestas que en este caso plantea el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, y que ya había presentado mociones en el Parlamento andaluz, es que había que equiparar los sueldos de los médicos andaluces también a las de otras comunidades autónomas. En este tema, el Partido Popular, pues lógicamente, tiene que dar un cambio en este tema e ir mejorando una cuestión tan importante como es la sanidad pública andaluza, y que lógicamente, pues nosotros, de los que nos compete, es que en Ubrique, lógicamente, se vayan mejorando estas cuestiones. Una pregunta directamente para el Grupo Municipal Popular. Dice un oyente que por qué el PP no aprovecha los medios de información como lo hace otras formaciones, como lo hace y dice el PSOE. Se refiere a WhatsApp, Twitter, bueno, redes sociales en general, ¿no? Que por qué no se le da uso. En fin, una cuestión de carácter muy particular. No, yo exactamente en el tema del Facebook y el Instagram es una cuestión que, bueno, me estoy poniendo ahora al día de muchas cuestiones, ¿no? La verdad es que no, sí, la verdad es que me doy claro al oyente que pues se tiene que dar más información de todo esto que hacemos, que lo estamos poniendo en Instagram y en el Facebook, pero que realmente yo quizás, pues bueno, he llevado estos 3 años anteriores, no he hecho mucha cuestión de Facebook o Instagram, ¿no? Pero que realmente, bueno, siempre yo estaba acostumbrado a cuando he estado en política directamente, pues no me han gustado mucho esa relación de fotografías. Lo que sí me gustaba era más una relación directa con el ciudadano de Ubrique. En política todos los días se aprende, te levantas por la mañana y te acuestas siempre aprendiendo. Vale, otra denuncia que plantea un oyente. Dice, mi pregunta es la siguiente. Bueno, pregunta, una situación que pone de manifiesto más bien. Dice, llevaba varios meses un gran hierro en la acera del pabellón. Se puso una queja porque alguna persona se había caído por culpa del hierro y resulta que lo quitan y lo ponen dentro del campo de fútbol, aún peor. ¿A quién compete para que lo quiten o hay que esperar a que pase algo peor? Es la pregunta. No, eso yo creo que una cuestión tan importante de que como ocurre allí cualquier incidente, lógicamente, yo creo que se tiene que solucionar cuanto antes. Eso, en este caso, el concejal de obra, con la responsabilidad, en este caso, del departamento de obra, el concejal, tanto la perito como el arquitecto, que son los responsables de estos temas, y una cuestión tan, para que no ocurra ningún incidente, yo creo que inmediatamente, como digo, tomo también nota de ello, para trasladarlo, esta queja del vecino, que lógicamente se tiene que solucionar. Dos preguntas de un mismo oyente que nos llegan por parte del correo electrónico. La primera, ¿por qué en los presupuestos municipales 2019 se presenta una partida tan elevada en su importe como asignación para el mantenimiento de los grupos políticos del consistorio? Sí, no, esto es una cosa que quizás yo políticamente podría haber hecho más referencia, ¿no? Es decir, cuando estaba Manolo Toro de alcalde, el ayuntamiento lo llevábamos 3 liberados. Hoy son 5 liberados. Pero curiosamente, cuando Manolo Toro estaba de alcalde, a cuando hay este equipo de gobierno actual, la diferencia en cuanto a esa partida se ha incrementado en 250.000 euros más. 250.000 euros más. Es un dinero que el mismo ayuntamiento que lo lleváramos mejor o peor, con 3 concejales liberados, ahora se lleva con 5 liberados y cuesta al pueblo de Ubrique la asignación total a grupo 250.000 euros más, que eso no lo he decidido yo. Y además, quede constancia que en una de las comisiones informativas al inicio de la legislatura yo opté porque el Grupo Popular no cobrara la asignación, es decir, planteé ese tema. Entonces, la asignación que antes se cobraba cuando el equipo de gobierno, que también estamos lógicamente estábamos en minoría en aquella legislatura, hoy con mayoría, la asignación de una legislatura a otra son 250.000 euros que de más en el presupuesto del ayuntamiento. Otra pregunta que en realidad podríamos haberla formulado junta, dice, ¿por qué hay 4 concejales de la Comisión de Gobierno que tienen que cobrar un sueldo tan elevado parecido al de Alcaldía? es una responsabilidad de la señora alcaldesa y no mío, yo estoy en la posición. Yo en los presupuestos, lógicamente, no voté a favor. Mi posición, lógicamente, fue la abstención, porque nosotros habíamos planteado muchas otras cuestiones interesantes para el pueblo de Ubrique, como era el tema de proyectos, inversiones en muchas más asociaciones, Avenida Andalucía, Ubrique Alto, el tema de Antonio Vega, el tema de que Ubrique necesita pues una zona para dos salas nuevas, huertos sociales, el desprendimiento de sierra, etcétera, etcétera, etcétera, y al final, bueno, se nos metió en los presupuestos una inversión que se estaba demandando para la asociación del proyecto, se metieron 90.000 euros en un plan provincial para el año 2019. Nunca hemos votado un presupuesto en contra, siempre cuando lo hemos hecho lo hemos atendido, pero creo que ahora muchas de las propuestas que el Grupo Popular había hecho en estas cuestiones y que, sin duda, pues nuestra posición en ese aspecto fue que se debería invertir en otras cuestiones, o pedir también que la responsabilidad tanto de la Diputación como de la Junta de Andalucía fuese mayor de cara al pueblo de Ubrique. Un oyente que en otras ocasiones también ha reiterado la misma cuestión, quiere que, bueno, pues se realicen actuaciones concretas contra el narcotráfico en nuestra localidad, ya que cree que son insuficientes las actuaciones que se llevan a cabo por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, no, yo tuve la oportunidad, cuando he estado otra vez en la radio, pues, y porque esa persona, lógicamente, lo hace cada jueves y llama, y la verdad es que yo tuve la oportunidad hace tiempo también de hablar con él, porque pedí el teléfono de quién era la persona que había llamado, y entiendo lógicamente su problemática, ¿no? Que el tema de drogas se tiene que controlar este tema. Yo cuando se me ha trasladado la tarde, me he trasladado lógicamente al ayuntamiento para que lógicamente una cuestión en este tema tan serio, pues se pongan las cuestiones de los cuerpos y fuerzas de seguridad a solucionar en un tema y que haya, lógicamente, mayor control, porque, lógicamente, son todo lo que sea seguridad para nuestros jóvenes, pues bienvenido sea. Bueno, y tenemos también otras cuestiones más. Por ejemplo, un oyente alerta del mal estado de las tablas del puente de los Cuatro Ojos. Dice que las maderas están podridas y va a ocurrir alguna desgracia. Sí, no, la verdad es que aquello está en malas condiciones, aquella tabla, aquello se necesita, porque eso también es otra de las cosas que estábamos pidiendo. Porque también tengo una amistad con el que era también anteriormente su delegado del gobierno, que en este caso va a ser el gerente de tema de agua, de ¿no? agua de la competencia, que en este caso sería de agua de Andalucía, ¿no? Y medio ambiente, y entonces, precisamente, le daban enhorabuena estos días, y yo la había llamado por teléfono para preguntarle cuestiones de que el tema de inundaciones, el tema tan importante en ese tema, que la Junta de Andalucía pues tiene que invertir. Y tiene que proyectar también inversiones de cara al trasvase que lógicamente es un tema muy importante que se tiene que tratar y tratar. Y bueno, pues otro oyente más haciendo referencia a la situación de los médicos y habla no solo de los sueldos, sino también de la falta de recursos para poder trabajar de manera digna. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no?, que hace en torno a ese tema que se ha abordado anteriormente. Sí, no, yo cuando he estado en gobierno y he estado en oposición, pues antes pedíamos el tema de especialistas, ya que era Ubrique, casi todo Ubrique que salía a la calle, estoy pidiendo el tema de especialistas, y como digo, lógicamente ahora mismo, y como a los datos que he hecho referencia, que el consejero dice que se han ido 7.000 médicos de Andalucía desde 2010 a 2018, hay mucho que por hacer, y lógicamente en el tema de sanidad tenemos que estar desde Ubrique también, pues todo lo que sea mejora y recursos, ¿no? Yo creo que el mensaje que está diciendo ahora mismo el presidente Juanma Moreno es que quiere dotar lógicamente los presupuestos de la Junta de Andalucía de incrementar el gasto en sanidad como en educación. Pues las políticas de empleo de la Junta de Andalucía también es otra de las cuestiones que quieren tratar nuestras oyentes. En concreto, piden trabajo para las personas de una edad ya avanzada porque dice que les cuesta muchísimo trabajo encontrar pues precisamente un empleo digno y adecuado a nuestra edad. Sí, sí, no, los que tenemos más de 50 es un gran problema, ¿no? Un gran problema porque aunque tenemos el pelo más blanco, siempre, muchas veces, que se tenga profesionalidad, también te cuesta más trabajo también tener posibilidad de alcance a otros trabajos. Entonces, yo creo que la Junta de Andalucía, y en este caso nosotros presentamos mociones en el Ayuntamiento de Ubrique, donde pedíamos escuelas, talleres en esta legislatura, que se deberían haber pedido más escuelas, talleres, talleres de empleo, donde en ese caso se le podía dar la posibilidad a mayores de 40 en adelante. Pues estoy repasando por aquí, actualizando rápidamente, pero en principio estas son todas las preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes. Son las 12:58 y, bueno, pues en principio no tenemos ya más consultas ni más planteamientos. Nos quedamos en este punto, hacemos una parada y antes de concluir, Manolo Toro, no sé si hay alguna otra cuestión más en el poco tiempo que nos queda. Sí, tuvimos la oportunidad y así seguimos toda la semana, porque gracias a Dios, bueno, te digo, son muchas las solicitudes de asociaciones, colectivos, y esta semana atrás tuvimos también la posibilidad de sentarnos también con la asociación Zarpita y nos plantearon su problemática en cuanto a temas de animales, de perros, de gatos, el tema de las cacas, que sigue siendo un gran problema en Ubrique, el tema de, bueno, que se dejan muchos perros abandonados y gatos y que ese tema, porque ellos pues nos transmitían, como digo, su problemática, la verdad. Fue bastante interesante. Hablamos, bueno, las opiniones de ellos y nosotros del Partido Popular, también pidiendo opinión, ¿no? Para intentar arreglar temas de futuro, y la verdad que muy bien, que sin duda pues seguimos, como digo, pues con asociaciones, colectivos, porque sin duda el proyecto que queremos trabajar para estas elecciones pues será los proyectos y las cuestiones que los ciudadanos de Ubrique nos están transmitiendo. No sé si hay alguna otra cuestión más, si no, pues podemos... Sí, no, bueno, ahí esta semana, por ejemplo, porque ya tenía, bueno, que el Partido Popular tiene muchas más cosas, ¿no? Esta semana también nos seguían demandando muchos vecinos el tema del DNI. Entonces, es una cuestión que nosotros hemos estado demandando en los diferentes plenos, que realmente pues sigue habiendo una demanda, que los ciudadanos de Ubrique, bueno, se tienen que seguir trasladando a diferentes zonas, Cádiz, Ronda, Jerez, y entonces que lógicamente eso tiene un coste, ¿no? Tiene un coste de gasolina, tiene un coste de perder el día o perder lo que la empresa en este caso le descuente. Y claro, no sería lo mismo que en este caso, porque ya es un tema que nosotros iniciamos cuando estaba gobernando el Mariano Rajoy y se lo transmití a su delegado en aquella fecha, que hoy es su delegado, pues competencia del Partido Socialista, es competencia del Gobierno de la Nación, y ya hemos dicho a la señora alcaldesa, bueno, que este tema no se deje de la mano, que se necesitan hacer otras gestiones para que en Ubrique haya una oficina comarcal donde se pueda, de alguna manera, pues atender a los vecinos de Ubrique diariamente, tanto para pasaporte, para DNI, y bueno, hoy tenemos la posibilidad también, bueno, que esta oficina se le puede atender a la gente del pueblo como a la gente de la sierra, porque como digo, tenemos también hay 6 ubriqueños que son policías nacionales y que están trabajando fuera de Ubrique en las diferentes localidades. Bueno, sería también una manera de que esos policías nacionales ubriqueños darían servicio ellos mismos al pueblo de Ubrique con esa atención directa, con esa oficina de la Policía Nacional en Ubrique, y que de alguna manera, bueno, todo lo que sería renovación de DNI, otros documentos pertinentes al área que corresponde, pues los tuvieran al día, y esta es una queja que nos siguen haciendo los vecinos de Ubrique y que vamos a seguir transmitiendo también al equipo de gobierno. son las cuestiones también en las que está trabajando el Grupo Municipal Popular, asuntos estos que quería trasladar en el espacio Cosa de Todo a los oyentes de Radio Urique y también, bueno, pues atender todas esas preguntas y peticiones que han llegado por parte de los ciudadanos en este programa de intervención. Nos quedamos aquí, si te parece, Manolo, a no ser que quieras concluir. Sí, sí. No, muchísimas gracias a todos los ciudadanos por sus sugerencias y sus quejas. Y lógicamente, pues, vamos a transmitir todas las quejas y sugerencias que nos han hecho en el pleno siguiente y que nos damos las gracias por esa confianza que nos dan los ciudadanos, ¿no? Y que lógicamente estamos percibiendo también, os digo, estas semanas y meses tenemos planteado con muchas reuniones con colectivos y que para nosotros totalmente es importante pues esa confianza que están depositando los ubriqueños en el Partido Popular de Ubrique y que sin duda también en esta semana pues también lanzamos, ¿no?, un folleto que estamos a disposición todas las mañanas en la sede de 10 a 1 todos los días, ¿no?, y escuchando todas las problemáticas, lo mismo que los vecinos que nos han hecho a través de Radio Urique, pues nosotros estamos con las puertas abiertas allí, todos los días de 10 a 1, hoy estoy fuera, y atendiendo al todo el pueblo de Urique, pues todas sus sugerencias y para transmitirlas al Ayuntamiento de Urique, que ya, lógicamente se solucione. Uh-huh. Como digo, muchísimas gracias por la confianza y por las preguntas. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar agradeciendo nosotros, en este caso, a Manuel Toro la intervención de hoy en el Cosa de Todos por parte del Grupo Municipal Popular. Su portavoz, Manuel Toro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío, y a todos los uriqueños.